the lights on in the afternoon, and the nights are drawn out long, and you're kissing to cut through the gloom with a cough drop colored tongue. And you are sitting in the corner with the coats all piled high, when I thought you might be mine. Small world on an exceptionally rainy Tuesday night, in the right place and time. When the zero's round the corner, 24-hour clock, when you know who's calling even though the number is blocked, when you want to rent your house where it was scattering cost, and you're... ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, estamos con otra emisión de Central al Aire. En este día volvió el frío de agosto, ya quizás para irse. Estoy acá acompañado de muchísimos amigos. Ya son, pero demasiados esta vez, porque generalmente cuando empezamos, la mayoría de los lunes, generalmente somos pocos, y después como que van llegando. Hoy somos muchos de entrada. Bueno, los saludo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Bueno, bien. Tengo acá a mi derecha a la señorita... Pilar Mateos. Jerónimo Kim. ¿Sos señorita? Sí, también tiene... No, claro, sí. Y llamando señorita. Emilio Sillero. Lucas Ahumada. Facundo Uriza. Lucía Castillo. Ahí está, otra señorita. Y yo. Y yo. Bueno, tenemos en los controles a Luis Bonatti y a Cecilia Vila ahí en la producción. Muchas gracias por hacernos el aguante. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es un poco lo que ha estado... digamos, el tema que ha estado tocando la escuela y por el que ha hecho una actividad que se realiza, un evento que se viene realizando hace ya varios años, que es el simulacro de la ONU, de las Naciones Unidas, que se realiza en el rectorado, y tiene que ver con una emulación del Consejo de Naciones Unidas que existe y que lo hacen los chicos de la escuela secundaria. Bueno, hoy tenemos una consigna del día a partir de eso, que es qué país de la ONU te gustaría conocer y por qué. Así que te puedes comunicar a las vías de comunicación de la radio, que son cuáles. El teléfono de la radio 423-4704 o 423-4702. Puedes enviar mensajes de texto al 154-46-2613 o 154-16-2024. El email es centralalaire@gmail.com. Nos puedes buscar en Facebook como Central al Aire. O en Twitter como @centralalaire. Bueno, buenísimo. ¿Alguno de ustedes sabía que es la ONU? ¿O lo había escuchado alguna vez, sí? Sí. ¿Sabían? Sí. ¿Saben qué hace o no? Más o menos. Bueno, entonces les contemos un poco a la gente ahí qué es la ONU, que para aquellos que no sepan, qué es exactamente la Organización de Naciones Unidas. La ONU es la mayor organización internacional que existe. Se define como una asociación de gobierno global que facilita la cooperación de asuntos como el derecho internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos. La ONU fue fundada el 24 de octubre de 1945 en San Francisco, California, por 51 países. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial con la firma de la Carta de las Naciones Unidas. Digamos que un poco vino para eso. Después de la Segunda Guerra se trató de... Las naciones trataron de acordar que no hubiera... Que hubiera más guerras, digamos. Era básicamente un tratado de paz. Y de ahí surgió la idea de unirse entre naciones para poder generar mejor calidad de vida. Y que no tampoco... digamos, se pudieran asegurar más derechos en los diferentes países y los países entre sí. Bueno, y un poco lo que hace esta organización, que ya tiene muchos años, es decir, desde 1945, lo que hace es básicamente tener representantes de cada país, y tiene presidencias, tiene un consejo, que se reúnen habitualmente, y lo que hacen las escuelas de acá de San Juan, y creo que de Argentina se hace, también hay modelos en Argentina, es hacer una emulación de estas reuniones que se llaman simulacros o modelos de la ONU, modelos de Naciones Unidas, que son las que se vienen realizando ya hace varios años en San Juan y que de las que el Colegio Central participa. Bueno, hablemos algo de lo que pasó este último viernes. El simulacro de la ONU. Bueno, esto pasó el viernes 22 de agosto en el rectorado. Que participaron las tres escuelas de Universidad Nacional de San Juan, bueno, la Escuela Fragata Libertad y la ETOA, dependiente del Ministerio de Educación de la provincia. El tópico que trataron en la asamblea fue el agua como recurso natural indispensable. Bueno, fue un poco la idea de este año. Todos los años es un tópico diferente. Pudimos estar ahí y hacer algunas entrevistas, hacer algunos audios acerca de lo que estaba pasando. Digamos que el tópico básicamente es el tema a tratar. Ese día en la reunión se fija una idea sobre qué se va a hablar entre los diferentes países, y esta vez fue el tópico del agua. Bueno, en principio vamos a escuchar alguna de las profes que estuvo ahí, que estaba coordinando la actividad, y nos va a contar acerca del modelo de la ONU. Hola, mi nombre es Daniel Jiménez, soy profesora de geografía. Estoy en el cargo de JTP y estoy en la parte de la organización como tal del proyecto de Modelo de las Naciones Unidas. Bien, ¿cuál es la propuesta para este año en el modelo? Sí, este año el proyecto se basó sobre todo en el tópico del agua. El agua como un bien social, un bien estratégico, un bien económico. Bien. Ese fue el tema central. Además del colegio central, ¿qué otras instituciones participan? Sí, participan colegios, alumnos de los colegios 3, los tres colegios preuniversitarios, y participan también alumnos de la Escuela Moyano y ETOA. Bien. Que pertenecen al Ministerio. ¿Hace cuántos años se realiza esta actividad y qué nos puedes decir así de la sostenibilidad en el tiempo y lo que ha ido cambiando? Esta actividad en el colegio como tal no se desarrolla hace tanto, digamos, aproximadamente unos 6 o 7 años. Sí, es una actividad que, digamos, fue incursionada primero por el colegio con alumnos que pertenecían y participaban de modelos en otras provincias. Luego se aplicó al colegio y se invitó a los restos de los colegios preuniversitarios. Bien. ¿Y qué, digamos, qué aprenden los chicos o qué estrategias desarrollan al participar en esto? Y sobre todo yo creo la estrategia reflexiva, crítica, el desarrollo también de aplicar, digamos, todas sus estrategias, todos sus estudios a un tema específico que es, en este caso, el tema del agua, pero focalizado también en la realidad internacional. Si deben conocer sobre todo lo que es la realidad internacional para poder aplicarlo. Bien. ¿A partir de qué momento, en qué horario se da lo del tópico sorpresa para que los chicos puedan también desarrollarse en ese sentido? Y el tópico sorpresa se entrega ahora. A partir de después del almuerzo se les va a dar lectura del tópico para que... Bueno, ahí estamos escuchando a la profe Ben Jiménez y acerca, nos decía el último, que el tópico, digamos, el tema que trataron ese día fue el tema del agua. Bueno, otro de los chicos que ya tienen, por ahí que ya tienen como bastante experiencia en el modelo y que llevan haciendo, digamos, representando algún país, por lo general pasan a tener otro rol dentro del evento, de la actividad, que es por ahí ser parte de la presidencia. Y tenemos también un audio del presidente que, bueno, que nos contó que ya es un chico, obviamente, no es un profe que no ha coordinado la actividad, y que nos va a contar acerca de cómo es un poco la experiencia y cómo fue la experiencia específica de este viernes 22 de agosto. Vamos a escucharlo. Yo soy Juan Ignacio Garay, voy a quinto CN3 del Central, y bueno, en este modelo me tocó hacer presidencia y la verdad que estoy muy a gusto porque es otra perspectiva, siempre había sido un país y este año su presidencia es como que te da otro lugar, otro punto de vista. Además como que tenés, vos armás el tópico sorpresa, el discurso, los orientás a los chicos nuevos que han entrado recién y como que también se lo están, entonces vos les ayudás a armar sus discursos, les explicás las relaciones internacionales que varían en la actualidad y como, bueno, los tres de presidencia tenemos un poquito de experiencia, más o menos nos vamos guiando. Bueno, obviamente con ayuda de Rosa y Daniel, que siempre nos apoyaron mucho. ¿Quiénes más te acompañan en esa función? Daniel Amin y Agostina Poleta, los dos son de sociales, yo soy el único de naturales. Así. ¿Qué puedes decirnos sobre el tópico de este año y cómo se ha ido desarrollando en esta primera parte? Bueno, el tópico del agua, la verdad que algunos chicos están medio tristes porque como que no les gustaba tanto, pero la verdad que se ha desarrollado muy bien, los discursos estuvieron acorde a la ocasión. Y las interpelaciones que se realizaron, la verdad que tenían bastante argumentación, o sea, siempre acá han estudiado mucho. ¿Quiénes tienen la postura más crítica o más conflictiva, por decirlo de alguna forma, con respecto a este tema de lo que se ha escuchado hasta ahora? Y si es con respecto a este tema, siempre los extremistas son o Estados Unidos o Rusia, porque siempre se no tiene un punto medio. Pero, y los que tienen bastantes problemas con este tema son Cuba, Ecuador, porque son Ecuador, por ejemplo, tiene toda la parte de la selva contaminada, y Cuba tiene todos sus recursos acuíferos casi todos contaminados, y la ONU tiene que mandarle ayuda justamente, o sea, agua, que justamente una de las misiones es de Argentina hacia Cuba para la población, porque no tienen de dónde consumir. Bien, ¿qué le dirías a algún chico que todavía no se suma al modelo y que en algún momento la piensa para los próximos años? ¿Qué le dirías de la experiencia? Y que la experiencia es re linda y que no es como se lo imaginan, que estudiar, no. Que es estar en la posición de un embajador, un canciller, que te da otra visión del mundo. Por ejemplo, yo soy re capitalista, yo lo asumo. Y, por ejemplo, fui a Corea del Norte una vez y como que te da otra visión, te da su punto de vista, y tal vez no te quedas tan en el molde de decir, no, soy esto, soy lo otro. Y además conocer otras culturas. Bueno, ahí lo escuchamos a Juan Ignacio Garay, que era presidente de del consejo, del modelo, y que además él nos contaba que lo lindo por ahí es que participar de esto, porque les ayuda a entender las realidades de otros países que quizás no, ahí no vemos, si no estamos formando parte de eso, no tenemos idea por ahí que le puede pasar a algún otro país. Bueno, un poco lo que quisimos hacer ahora nosotros es tratar de emular la emulación y tratar de cada uno elegir un país y poder dar alguna información acerca del país que le tocó a cada uno. Bueno, digamos qué país nos tocó, o sea, les tocó a cada uno. Elegimos. Claro, exactamente, que eligieron y que además buscaron alguna info en relación a ese país. ¿Qué les tocó a cada uno? ¿Y por qué lo eligieron? Digan. Bueno, a mí me tocó India, la elegí. Porque, no sé, está interesante. ¿Pero tenés alguna relación con la India? ¿Habías conocido alguna historia antes de eso? O... Mi vieja, que vivió ahí un tiempo. Bueno, es bastante relación. Sí, bueno, sí. Pero vos no nunca viviste ahí, digamos, nunca viajaste. Nunca. Qué lindo, ¿no? No. ¿Te gustaría? Ojalá. Me encantaría. Algún día voy. Bueno, ya vamos a saber algo sobre India. Algún día. Algo sobre India. Algún día. ¿Vos qué elegiste, Jero? Bueno, yo elegí Japón. ¿Y por qué? No sé. Yo sé. Por el anime, y bueno, conozco cosas de Japón, por eso sí que... Bueno, es bastante también. ¿Estás interesado por esa cultura? Sí. Que hay mucha gente que se interesa por esa cultura sin, obviamente, sin pertenecer a ella, digamos. Entonces está buenísimo. Emi, ¿vos por qué te interesaste? ¿Por qué país? Por Italia. Por Italia. Porque, bueno, de parte de mi mamá, la mayoría de la familia es italiana. Y son primos de mi abuelo que viven en Italia. Uh-huh. Es como... Algo familiar. Algo familiar. Bueno, ya vamos a decir qué tema tocó cada uno. ¿Y Lucas? Y yo no sé, para mí me tocó Portugal, pero yo mandé un país. No, sé. No tenés ninguna relación con Portugal, no. Ninguna, nada. No. ¿Pero te gusta algo? ¿Sabes algo? Por descarte. No sé nada. Claro, sí, sabes. Fue como... ¿Algún país así? Sí. Al azar. Bueno, ¿y Facu? Suiza. ¿Y por qué lo elegiste? ¿Porque te interesó por algo? Por el chocolate. Puede ser. Ese lo voy a hacer yo. Son grandes productores de chocolate. ¿Fue por eso o no? No. ¿No te gusta? Buscando países. ¿Pero no te gusta el chocolate? Sí. Ah, bueno. Nosotros hubiéramos tenido compañeras que elegirían Suiza solo por el chocolate. Es más, hoy no sé por qué salió el tema de conversación. No voy a decir los nombres. Digo, bueno para que salió el tema de conversación. Salió el tema de conversación del chocolate. Entonces dice, yo una vez me robé un chocolate. Mi hermano hacía tal cosa con los chocolates. Y así empezaron, me encanta el chocolate. Y así pasó toda la hora. Y así era toda la hora el chocolate. Yo también soy medio fanático del chocolate, la verdad. Claro. ¿Quién no? Mirándolo así. Dijiste lo mismo que yo. Sí, pero es que hay gente que... ¿Qué? Es que hay gente que no le gusta el chocolate, en serio. Es verdad, yo tengo amigas que no le gustan. Sí, es rarísimo. Yo les habría que matar. Pero es mejor, porque es más para uno. Dicen que hubo, yo leí hace poco, ya vamos con vos, Luri, que es la última que me queda. Dicen que se podría acabar el chocolate. Sí, por las importaciones. Sí, se podría acabar el chocolate en el mundo en no sé cuánto tiempo. Sí, igual soy pobre y no puedo comprar. 20 años, ya, en 20 años. Ahí nomás. Vamos a tener que inventar algo parecido. Sí, falta muy poco. Sí. Vamos a tener que conseguir algo para hacer chocolate. Bueno, sí. Luri, ¿qué país elegiste? Saliendo del tema de chocolate. Canadá. ¿Y fue por algo en especial o fue también venía por descarte? Sí, más o menos, por su cultura también, que se ve interesante. Canadá, bueno, es el último país que nos queda. También tenemos otro compañero que eligió Inglaterra, que fue Fran, que después de la pausa seguramente lo vamos a estar escuchando. Nos grabó un audio para contarnos acerca un poco del folclore y de la Edad Media. Lo que vamos a escuchar hoy de música, ¿qué hemos elegido para hoy? Tenemos The Beatles y Imagine Dragons. Bueno, así que vamos a escuchar a los cuatro de Liverpool, que son quizás la banda más conocida de la historia. A ver, estamos escuchando Get Back, grabada en el último álbum, en Let It Be, en 1970. Esta es LRJ 406, Radio Universidad Nacional de San Juan, 93.1, la radio de la Universidad Pública de San Juan, la radio de todos. Es la hora 19:27. La temperatura, 14 grados. La humedad, 32%. Info UNSJ. Noticias. Libro en movimiento. Del 3 al 6 de septiembre se realiza la segunda edición Feria del Libro Universitario bajo el lema Libro en movimiento. Se convoca a todos los escritores sanjuaninos a presentar sus publicaciones. deberán dirigirse a la editorial de la Universidad Nacional de San Juan en el entrepiso del rectorado, calle Mitre y Jujuy. La inscripción es hasta el 30 de agosto. Info UNSJ Noticias. De lunes a viernes, todas las noches, de 21 a 30 a 23, Mensajeros con Lidia Gómez Brun. Los niños son como el amanecer de cada nuevo día, lleno de esperanzas y alegrías. Ponga de manifiesto la esperanza y la alegría. Colabore con el festejo del Día del Niño de la comunidad Huarpe de Colchagual, Departamento Sarmiento. Se realizará el 31 de agosto en el barrio Costa Canal, Colchagual Sur. Se necesitan juguetes, ropa, calzado de los números 16 al 40. Las donaciones se reciben en Radio Universidad, Complejo Universitario Islas Malvinas, Ignacio de la Rosa y Meglioli hasta el 30 de agosto. Festejemos juntos el Día del Niño de la comunidad Huarpe de Colchagual. Adiós, don Pepito. Proponemos emociones. 93.1 Música y noticias. 93.1 Dicen que se viene una tormenta. Criticá, opiná, participá, conectate. Todos los días, a partir de las 11, comienza el espacio donde podés hacer escuchar tu propia voz. Conducen Silvana Croce y Sergio Caballero hasta las 13. Cortar todas las flores del jardín, pero no detendrá la primavera. Valencians. Vivencias y tradiciones de los hijos de Valencia en San Juan. Valencia es la tierra de las flores, de la luz y del amor. Este próximo miércoles hablaremos de la Virgen de los Desamparados y San Vicente Mártir, los patronos cristianos del pueblo valenciano. Valencians. Un programa conducido por Ernesto Mestre y producido por Luis Bonatti. Valencians, por el 93.1 de Radio Universidad, los miércoles a las 18:30. Estés donde estés, me mandas tu fuerza. Radio Universidad. Yo te doy mi nombre y mi canción, sin esperar nada. Siempre estamos con vos. Estés donde estés, donde estés. Estamos de vuelta con Central Aire. Hoy es 25 de agosto o 24 de agosto. 25 de agosto. Bueno, vamos a recordar la consigna del día, que es: ¿qué país de la ONU te gustaría conocer y por qué? ¿A usted qué país le gustaría conocer? Aparte de los que han elegido hoy. Japón. Ya dijo que la India, que sí. No sé, Holanda, Holanda está. Sí, seguro. Sí. Ah, entonces Holanda. Nadie elija. En realidad no sé si está Suiza en la ONU. Porque Suiza sacó un decreto de que no se iba, o sea, por como era súper neutral en las guerras, no se iba a adherir a ningún bloque económico ni nada de eso que pudiera, o sea, ni iba a tener aliados así, ni nada de eso, que pudieran entrar en una guerra porque quería ser siempre así. Mirá, bueno, lo podemos buscar. No sé, lo podemos buscar antes de terminar el programa. Igual, Facu ya eligió Suiza, o sea que va a decir claro, que es. Lo va a tener que decir. Bueno, pero no contestaron al final, ¿qué país les gustaría conocer? Japón. Holanda. Holanda, ¿pero por qué? Inglaterra. Porque en Holanda está Ámsterdam y Ámsterdam es genial. ¿Pero por qué es genial? Porque... Es Ámsterdam. No sé. Claro, sí. Es Ámsterdam. Porque está en Holanda, ¿no? Punto. No, pero ¿por qué? Es que estas fotos de Ámsterdam me gusta mucho y leí sobre Ámsterdam que son muy ecológicos, cosas así. Ana Frank. Ana Frank. Y otra. Bueno, ¿y Emi cuál dijiste? Japón. ¿Y por qué? Anime. Sí, a mí me gusta Japón, aparte de la cultura que tiene. Por el anime. Por el anime. A mí por el anime igual, está bien. Pero por todo en realidad. Anime. Y a ver, Lucas, ¿qué país te gustaría conocer? No sé. No sabe Argentina. Nada. Argentina. Argentina. Argentina. No. No, no sé. No tienen ni idea. Bueno, ¿y Facu? Inglaterra. ¿Inglaterra? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque es Inglaterra. Pero, Italia me gustaría conocer. Ah, sí. Qué bueno. Italia. Bueno, vamos a pasar por todos lados. Qué bueno. Brasil. Brasil. Bueno. Sí. Ya en el próximo, en las Olimpiadas puede ser ahora. Ya, puede ser. Ya no en el Mundial. Bueno, ¿y a dónde nos pueden contactar? ¿A qué vías de comunicación nos pueden contactar la consigna? Bueno, pueden enviar el teléfono de la radio, que es 423-4704 o 423-4702. O un mensaje, nos pueden mandar mensajes de texto al 154-46-26-13 o 154-16-20-24. Nos pueden mandar un email a centralalaire@gmail.com. El Facebook es Central al Aire. Y el Twitter, Central al Aire. Arroba Central al Aire. Se pelean por quién decir cada cosa. Claro, se están peleando por quién dice cada... Y la Lula qué, así que no dice nada, pobre. Bueno, igual se entendió. Pueden llamarnos por teléfono, mandarnos un mensaje, un email, al Facebook, al Twitter. Son todas las vías que tienen para responder qué país de la ONU te gustaría conocer y por qué. Bueno... Acá, como habíamos dicho recién, hemos elegido cada uno algún país y hemos elegido también algún tema en relación a ese país. Emi eligió Italia. Eligió una cosa muy particular, que por ahí es un poco el idioma italiano, que recién también nos enteramos que no se habla solamente en Italia, sino también en otros países. Bueno, Emi, contanos acerca de Italia y qué parte de la cultura italiana te atrapó más. No sé, en muchas partes. Por ejemplo, algo que no me gustó es que me contó mi abuelo que digamos que en Italia es, por ejemplo, desayuno, almuerzo, pasta y otra cosa. De cena, pasta y otra cosa. Y si no es otra cosa, va a ser siempre pizza. Entonces es como que comer lo mismo siempre no... Re piola. Pero no es en todas partes así. Igual algunas familias que son así, o sea, en todo lo más tradicional. Sí, o sea, a mí me gusta la pasta y la pizza, pero comer siempre lo mismo. Claro, pero es como claro, pero capaz que eso va más en las familias muy tradicionales. Claro. Los que van a la antigua, los que no son modernos. Claro, pero ahí hay. O por ahí en los festejos, cuando estás festejando alguna. Recordemos que también Italia tiene una historia mucho más larga y mucho más tradición que nosotros por ahí, entonces quizá. Algunos lugares donde... El Estado moderno en Italia se formó un poco antes de la Primera Guerra. Un poco antes. Porque después está el Reino de Italia, que lo formó Napoleón, pero después se disolvió. Así que no es muy viejo. Claro, desde el siglo XIX. ¿Y qué... digamos, cuál fue la parte de Italia o qué es digamos, lo que más te interesó acerca de esta cultura? Sí, del idioma, que me cuando estaba buscando información en Santa Diosa Wikipedia, sí. Encontré un mapa de donde se hablaba el italiano, entonces como me fijé que eran más países que solo en Italia, me sorprendí, entonces elegí buscar el idioma y algo que tengo en muchas películas italianas que es también la cinematografía de Italia. Es lo que un poco lo que te gusta o lo que... Bueno, ¿y qué pelis? Yo no recuerdo una ahora ya, pero ¿qué muchas películas, por ejemplo, hay directores italianos muy conocidos como Vittorio De Sica, Federico Fellini, Sergio Leone, que es el que hizo el bueno, el malo y el feo. Pier Paolo Pasolini, Roberto Rossellini, Michelangelo, Antonioni, Darío Argento, que son uno de los más famosos. Y otra, algunas de las películas son La Dolce Vita o La Dulce Vida, que también es muy conocida. Sí. El Buono, El Bruto, El Cativo, Ladri di Biciclete, que es Ladrón de Bicicleta, que también es famosa. La Vida es Bella, que es de la, ¿y alguna de esas, de la guerra? ¿Alguna de esas películas las viste? Sí. La Vida es Bella, la tengo en mi casa. La viste. ¿Y te gustó? ¿Te atrapó? Sí, está bueno. Está muy buena. ¿Te acuerdas más o menos de qué trata? Si sí, es, digamos, en... Bueno, el actor principal, no es el actor, sino el personaje principal, se llama Guido, Guido, que, bueno, es judío, y la cosa es como es en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Como es en la Segunda Guerra Mundial, y perseguían a los judíos, y como Italia era de los países del eje, los perseguían y los mandan a un campo de concentración. Entonces, en el campo de concentración, bueno, van él, el hijo, la esposa y el tío. Y bueno, en un momento parece que se alojan y todo, y como son todos los campos de concentración como eran, dicen que por el micrófono que los niños y los ancianos se tienen que ir a bañar. Claro. Pero obviamente era el gas, lo iban a mandar a las cámaras de gas y la iban a matar. Entonces, como el niño, obviamente es una historia, toda una historia antes, el niño no le gustaba bañarse. Entonces se esconde en un lugar, se esconde, porque era muy bueno escondiéndose, se esconde y no se va a bañar. Entonces resulta ser el único niño que queda. Que se salva. Claro, el único niño que se salva. Y después, bueno, muestran todos los trabajos forzosos de... que le hacían hacer a los judíos en los campos de concentración. Y el padre inventa un cuento que no están, no los persiguen por judíos ni están en un campo de concentración, sino que los han hecho subir en un tren para mandarlos en un lugar y ir juntando puntos para ganar un tanque. Porque al niño también le gustaban los tanques. Entonces, cuando de repente encuentra que están fundiendo metal y todas esas cosas, bueno, digamos que hace todo el cuento de que básicamente el padre le daba como una visión de la realidad mucho más linda que la que se estaba viviendo. La que vivía él, sí. Entonces, bueno, pasa toda la historia en el campo de concentración hasta que la decadencia, viene a ser la decadencia de Italia y de los nazis. Entonces empiezan a escapar todos los soldados y ahí lo matan porque se dan cuenta que se estaba escapando y lo llevan en un rincón y lo matan, y ese es un momento muy triste. Pero bueno, finalmente digamos que tiene final feliz, para no contar todo el final. Sí. Bueno, otro de los países que teníamos era Inglaterra, que era el que lo teníamos hecho a través de Frank, que es uno de nuestros compañeros que no viene generalmente al programa porque no puede, pero él había elegido Inglaterra, había elegido sobre todo una parte del folclore y de la Edad Media, y me parece que ya quizás parte del folclore de Inglaterra, si es que no es el folclore en sí para esta altura de la historia, es el rock, y el rock de los Beatles. Así que después de escuchar a Frank, escuchamos algo de los Beatles, seguramente estos cuatro de Liverpool. Bueno, yo quiero hablar un poco sobre Inglaterra. Inglaterra es uno de los cuatro países del Reino Unido que al principio era de pueblos pequeños, pero en los años 90 sufrió una gran urbanización por el turismo. Bueno, dentro de Inglaterra hay muchos temas, ¿no? Pero me interesó más el folclore inglés. El folclore inglés, uno de los personajes más conocidos es Robin Hood. A través de Inglaterra hay muchas historias de regiones específicas, pero las tradiciones comunes generalmente proceden de los duendes, gigantes, cocos, trolls y enanos. Estamos escuchando Penny Lane, esa canción que habla acerca de Liverpool justamente, y habla de Inglaterra, habla de las cosas, cuestiones tradicionales de Liverpool, de la peluquería donde se van a cortar el pelo, etcétera. Y el video muy lindo donde aparecen los cuatro Beatles arriba de sus caballos, muy raro. Bueno, volvamos un poco con la ONU y con esto de contar acerca de diferentes países. Cada uno, como dijimos recién y como venimos repitiendo, había elegido un país. Y recién habló Emi, que nos contó acerca de Italia y de La vida es bella, un gran peli. Y Luli había elegido Canadá. Canadá. También en relación al idioma. Sí. Bueno, en Canadá se hablan dos idiomas, que son los oficiales, el inglés y el francés. El 67% uh-huh. habla inglés, uh-huh. el 13% francés y el 17% ambos. Mira. Bueno, también se enseñan en las escuelas y todo. En las escuelas se enseña no sé si se enseña obligatoriamente las dos lenguas o en general es una. Creo que sí. Hay diferentes regiones de Canadá en las que algunos directamente hablan y tienen casi todos los nombres, digamos, casi todo está en francés directamente y uh-huh, lo otro no, claro. Hay como no se tocan. Y hay, como dice bien Luli, hay lugares donde sí. Sobre todo esto tiene que ver obviamente por las conquistas, que no solamente son de los conquistadores, digamos, no solamente llegan a poblar los lugares, sino que obviamente también a pasar su cultura. Por eso nosotros también hablamos el castellano, porque venimos de esa tradición de Castilla y del español. Por eso también los brasileños hablan de en portugués. Aprobé. ¿Sí? Sí. Bueno, Facu tenía Suiza, el país de los relojes y el chocolate. ¿Qué parte elegiste de Suiza o qué te interesó acerca de Suiza? Medio extraño me parece lo que elegiste, pero sí, está sí. bien. El turismo de suicidio no deja de crecer en Suiza, único lugar en el que se produce este fenómeno. En Suiza se realizan suicidios asistidos. Es muy extraño, ¿eh? La gente viaja a Suiza a quitarse la vida, eso es lo que dice. En Suiza hay 6 organizaciones que prestan ayuda para morir. Con edades entre los 23 y los 97 años, las enfermedades que padecían eran neurológicas con un 47%, cáncer con un 37% y cardiovasculares 16%. Claro, por ahí son personas que tienen una enfermedad, quizás hay alguna regulación en Suiza que no tenemos acá acerca de la muerte, que bueno. Claro. Es un tanto extraña, pero bueno, el tema que eligió cultural. Sí. el tema que eligió Facu. Bueno, Lucas, ¿vos qué habías visto acerca de Portugal? Las Fuerzas Armadas. ¿Las Fuerzas Armadas? De Portugal. Ajá. Bueno, sí. Estas tienen tres ramas. Sí. El Ejército de Portugal, Marina y Fuerza Aérea. Claro, como en general la mayoría de las fuerzas que... Bueno, esto sirve principalmente como una fuerza de autodefensa que cuya misión es proteger la integridad territorial del país, prestar asistencia humanitaria y garantizar la seguridad de sus intereses en el extranjero. En 2004 el servicio militar no es obligatorio. Y en 2010 el número de efectivos militares en Portugal era de 50.000 militares, de los cuales el 15% eran mujeres. Ajá. Bueno, y Portugal participó en dos grandes intervenciones militares, en la Primera Guerra Mundial y la Guerra Colonial Portuguesa, de 1961 hasta el 1974. Eso, quizás por ahí lo más interesante es que desde el 2004 no hay servicio militar obligatorio, sí. Que es básicamente que los jóvenes después de cierta edad tienen que entrar al servicio militar de manera obligatoria, cosa que sucedía en Argentina también. Sí, también sucedió. Hasta los años 90, era muy raro. Imagínense que ustedes después de la secundaria tenían que hacer sí o sí el servicio militar. Es una cosa que ahora no, por suerte no la podemos imaginar, pero sucedía en la Argentina hasta no se... Hace mucho tiempo. Sí, la verdad que sí. Bueno, Pili, y tu viaje hacia la hacia India. Hacia la India. Tu viaje a... Bueno, yo voy a hablar de las religiones de la India. Bueno, India es un lugar donde, bueno, ellos son politeístas, creen en muchos dioses, y hay muchas religiones también. Y la que la gente, la que predomina es el hinduismo, que se calcula que un 80,5% de la población es hinduista, o sea, muchísima gente. Uh-huh. Y bueno, después le sigue el islamismo, con un 13,4%. Uh-huh. Y después están las que tienen menos cantidad, que está el cristianismo, el sijismo, el budismo y el jainismo. ¿El budismo tiene menos que...? El budismo tiene, ya te digo, 0,4%. No, me acaba de sorprender muchísimo, pensé que era el budismo la religión... Claro, es que eso es en China. En China es el budismo como... El budismo y el taoísmo, más que nada en China, por lo que sé. Aquí me acaba de desasnar con acerca de las religiones hindúes. Bueno, y el último participante que nos queda es Jero, que como ya había dicho, le gusta demasiado, y bueno, a mí también, el anime, el manga, lo que tiene que ver con ese tipo de ilustración, que es muy genial y que tiene una tradición que solamente de estos países de... asiáticos, y que bueno, un poco el tema que eligió Jero viene por ahí, por el manga. Elegiste Japón. Sí, bueno, yo elegí Japón y voy a hablar de el manga, que serían como los cómics de Japón. ¿El manga en sí es un tipo de ilustración o es el cómic? Es... Claro, contá que gente que no sabe. Es como un cómic en blanco y negro. Uh-huh. Bueno, que es una... Va una historia y cada semana salen semanalmente los mangas de una serie en concreto. De un autor o de un dibujante concreto. Sí. Uh-huh. Y salen en diferentes librerías. Uh-huh. En los que son de raro distintos a los cómics. Uh-huh. Son los tipos de historia. Los mangas están presentados en blanco y negro, el dibujo. Siempre, hasta hoy, digamos. Siempre sí, fueron presentados en blanco y negro. Ajá. Por el tema de que sacan uno semanalmente y el dibujo es más difícil hacerlo, entonces lo hacen en blanco y negro. Claro, bien, bien. ¿Y la diferencia con el anime también sería esa, o el anime es otra cosa totalmente distinta? No, el anime ya es como el manga pasado a una serie de animación. Una animación. Y de color también. Sí, los que tienen manga, los que más... raro le ve la gente es que se lee de atrás para adelante. Uh-huh. Ah, mira, no lo sabía. Yo tampoco. ¿Por una cuestión de lectura o simplemente, o sea, de lectura oriental o por qué? Por eso, por los japoneses leen así de atrás para adelante. Está bien. ¿Y acá hay alguien, o sea, es algo exclusivo de la cultura japonesa, o hay alguien que, por ejemplo, en Argentina hace manga? No, también hay diferentes mangakas que son los que hacen... Mangakas, se dice. Sí, uh-huh. Que son los que hacen manga. Hay en muchos países, pero uh-huh. Bueno, como en Japón es la tradición, ahí fue el primer manga, que fue Astro Boy. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, la mayoría... Ahí hay dificultad. Estoy viendo unas caras extrañas porque tenemos al otro experto que está haciendo caras como de polémica. Yo tengo una pregunta. Te lo vamos a dejar hablar. Sí, ¿vos de dónde lees mangas? O sea, ¿lo conseguís? ¿Conseguir acá o por internet? En tienda los puedes leer en internet, los descargas, los buscas, los ves online, pero también hay... En las tiendas de libros, por es ejemplo, aquí en San Juan, el Desnivel Libros, que está por la calle Salta y Libertador, ahí venden mangas y... Venden mangas, o sea, como que son auténticos, digamos, originales. Claro. Sí, algunos son de editoriales que sí se encargan de hacerlo bien como son en Japón, pero otros que son de editoriales argentinas que, bueno... No son igual de buenos. Exacto, que... Claro. Son más truchos. ¿Y vos cuál es el que más te gusta? ¿O cuál te recomendarías si tuvieras que decirle a alguien, mira, yo quiero empezar a leer manga, ponele? ¿Qué me recomendás para empezar? Ay, no sé. Algo que casi todos habrán visto, el anime es Dragon Ball. Ajá. Sí. ¿Tiene más, viene del manga? Sí. Ajá. Bueno, por ahí entonces para aquellos... Sí, Emi. Que... no fue exactamente, no fue el primer manga, pero fue el primer manga que hicieron manga. El primer anime. Claro, viene a ser el primer manga conocido y el primer anime conocido. Bueno, entonces ahí se resultó la polémica. Bueno, para aquellos que no conocieron un poco de todas estas culturas, ya sabemos algo. Y acerca de Japón directamente ya tenemos, si queremos, por ejemplo, si queremos hablar... Si queremos saber algo más en relación a la cultura japonesa y al manga, podemos conseguirlos, ya sea por internet o si no, también comprarlos, porque tenemos un lugar en San Juan, por suerte, para conseguirlos. Bueno, antes de que nos vayamos, tenemos que hacer un poco de novedades del colegio. Hay varias novedades, y aparte de esas novedades generales también que tenemos para contar y que nos interesan. Bueno, una novedad rápida es el concurso de grafitis que hay en la escuela, que es hasta el miércoles. Que se basa en que es para el Día del Maestro, sí. Que están buscando una frase que tenga que ver sobre la educación. Ajá. Y la podés sacarla una frase de canción y dejarla así como está, o transformarla un poco, o inventarte vos una sola, y la tenés que dejar en bicidirección, con tu nombre, apellido y curso. Y después, y es hasta el miércoles. ¿Y el que gana? El que gana, los chicos de CAD, de arte, la van a hacer en un graffiti. Pa, qué bueno. Muy lindo. Muy lindo. Bueno, también estuvo ahí, digamos que hubo serigrafía en el colegio. Si quieren contar, fue la semana pasada. Hubo un taller de serigrafía, que es una técnica para imprimir en diferentes superficies, realizada por la cátedra de diseño gráfico 1 de la facultad, de esta facultad de arquitectura de la Universidad Nacional de San Juan. El proyecto buscó construir redes institucionales para reflexionar sobre la enseñanza, fortalecer e intercambiar estrategias didácticas que permitan comprender el rol del diseño gráfico como operador de cultura. Bueno, participaron de la experiencia docentes, alumnos del sexto año del CAT y de la cátedra de diseño. Bueno, también tuvo el certamen zonal de la OMA, ¿no es cierto? Sí, felicitamos a los alumnos que aprobaron el certamen zonal de OMA, Olimpiada Matemática Argentina. Ellos son, de segundo nivel, María Agustina, de quinto Sociales 1, Nicolás, de quinto Ciencias Naturales 2, Aldana, de quinto Ciencias Naturales 1. Y del tercer nivel, Jerónimo de sexto K. Bien, un tocayo de quien nos va a contar acerca de el encuentro plurilingüístico. Difícil palabra. El 22 y el 22. Ah. El 22 también es difícil palabra. El 22 y el 23 de agosto se realizó el 20º encuentro plurilingüístico. Sí. El vigésimo. Plurilingüístico. Es organizado por la Universidad Católica de Cuyo, sí. El Colegio Central Universitario, a través de su Departamento de Lenguas Extranjeras y la Fundación Instituto Alemán Goethe-Zentrum San Juan. Esta actividad sirve para exponer y compartir experiencias sobre la enseñanza de los idiomas, así como otros idiomas, por ejemplo. La integración de las nuevas tecnologías a la enseñanza de una lengua, nuevas intervenciones didácticas y multimodalidad, la oralidad en la clase de lengua, entre otros. Bien, le tocaron todas las palabras difíciles a la gente y las dijo todas al final, maestro. Genio. Grande. Bueno, lo último que queríamos compartir es una información que nos interesaba, que quiere hablar un poco acerca de Pili, que es una información que creo que nos interesa a todos, por suerte. Bueno, sí. Por suerte. Bueno, la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo anunció la recuperación de la nieta 115, que, bueno, Estela de Carlotto, que es la titular de esta organización, encabezó una conferencia de prensa donde informó la recuperación de esta nieta 115. Se trata de una mujer a quien su madre, que sigue desaparecida, la llamó a ella Ana Libertad. Bueno, en la actualidad, ella, esta chica, vive en Europa y es la nieta de una de las fundadoras de Abuela, Alicia Subasnavar, de La Cuadra, uh-huh, quien falleció en 2008. Uh-huh. Bueno, estamos la verdad que muy contentos con que sigan apareciendo nietos. Parece que dicen que la asociación estos días no está dando abasto, la verdad, de las consultas que hay por los nietos. Esperemos que se pueda encontrar el 116 y así hasta los 400 y pico que hay. Bueno, Mascherano hace la publicidad para Abuelas y en 3 semanas aparecen dos nietos, ¿viste? Sí, hay que ponerle así. Hablando de Mascherano, hay un compañero, o sea, de primero cuarta que se hizo machete. ¿Qué tiene que ver? Le dicen Mascherano. Bueno, con ese chiste final del show del chiste nos vamos. Bueno, mándenos saludos así, digan chau y nos vamos, digan fuerte eso. Chau. Bye bye. Oh, darling, please believe me. I'll never do you no harm. Believe me when I tell you, I'll never do you no harm. Oh, darling, if you leave me, I'll never make it alone. Believe me when I beg you, don't ever leave me alone. Believe me, darling.